los palmares se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz. Aproximaban hasta que cantar me vieron, uno a otro se dijeron, esta nena no es de aquí, y yo que nunca me escondo, les dije de buena gana, soy Omar Aportuondo de Cayo Hueso. Yo pinté por donde cruza un bello ferrocarril, un machete, un fusil, una lancha marinera. Salen de tu voz.